Por supuesto. Yo quería ser como vos, lo canta Fernando Cabrera desde el disco El viento en la cara. No tengo acá la fecha, no nos cuesta nada googlearlo, pero si de nostalgia se habla, de los 90 seguro. Buenos días Mariana, buenos días Fernando, Leandro, buenos días Mario, qué bueno que nos encontremos en la balsa. Dejamos sonando a Cabrera aquí abajo y les comentamos de qué viene el viaje de hoy, más allá de las queridas columnas, que está bueno manejar esta idea de que las columnas las escuchamos juntos, porque dejamos que también los columnistas, las columnistas nos sorprendan con la palabra, con la postura, con los puntos de vista, porque también la sorpresa es parte del viaje. Les decía, además de las columnas de 25 de agosto que vamos a tener hoy, tenemos también como una mirada muy puesta en esto de la construcción histórica de las comunidades. Esto de por qué celebramos lo que celebramos, siempre lo celebramos, a partir de qué momento también hicimos una construcción de la interpretación de los hechos históricos. Usar tu guiñada, vaciar con tu joco en la frente. Y entonces allí fuimos y vamos a escuchar a Felipe Piña, vamos a escuchar al flaco Carlos de Más y vamos a escuchar al director nacional de educación, Gabriel Quirici, y vamos a escuchar también a Sara y a Silvia, que hicieron un informe del 25 de agosto. Pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caso. Ya hablábamos de cualquier asunto. Vino lo que ocurre con el arte, porque, como les decía, esta canción, en lo personal, ¿verdad?, me lleva para los 90, me lleva para alguna reunión del IPA, qué sé yo. Y antes de ayer me compartieron un video corto donde un psicólogo argentino, lacaniano, él, del doctor Chinaski, es su personaje, también es el mismo, ¿no? Es una especie de Aquiles en el bar, que es un personaje y es él sí mismo también. Hacía una versión con un grupo de música que él tiene, que se llama Los Bardos, y hablaba re lindo de una obra de un músico uruguayo. Buen día, Tony, desde allá, qué bueno que estén en la balsa. Yo quería ser como vos, se va apagando y Leandro Modernel se pone la 10 y sale a la cancha. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya... con su trinal alborada. Estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, día de conmemoración, declaratoria de la independencia. Independencia que costó mucho a los habitantes de nuestro territorio. Mucha sangre corrió y mucha población de nuestro territorio autóctona que hoy está poco menos que olvidada, y me refiero a los indígenas que habitaban en este territorio, donde fueron los pocos que quedaban masacrados y algunos de ellos llevados como exhibición de trofeo o de cosa rara a Europa. Bueno, pero eso es una deuda que tenemos en nuestra sociedad con nuestros habitantes autóctonos, que en realidad son los verdaderos habitantes de esta tierra, porque después muchos de nosotros somos hijos de inmigrantes y nacimos aquí, pero nuestros antepasados se instalaron viniendo de otras tierras. Bueno, eso es una parte de nuestra historia que no se cuenta mucho, sobre todo en el sistema educativo, que es un poco donde quiero desembocar hoy, el temita de hoy. La columna pasada, bueno, la hice viajando con mis alumnos, dicho sea de paso que clasificamos a una instancia nacional, chocho los gurises, la verdad, un campañón, pasamos bárbaro, se disfrutó. Nervio, juego, alegría, todas las emociones pasan por ahí en esos momentos. Pero sí, ese abrazo final, ese saludo al rival, eso es lo más confortable. Ahí te olvidás y si uno es el docente, otro es el alumno. La verdad que lo que es el juego y el deporte, ¿no? El valor que tiene eso social, afectivo, emocional, no lo hemos logrado capitalizar. Yo creo que ahí, aquel gurí que es problemático, que no estudia, llega a esa instancia y se entrega, ¿no? Se entrega porque te nace del alma. Entonces, bueno, ahí no hay receta, es la esencia del ser humano. Bueno, y quería también retomar un poquito, porque bueno, lo que me gusta es cuando hay respuesta del público o de algún oyente, y la verdad que el otro día hablando con Eduardo, yo siempre preguntándole si la gente se comunica, y bueno, sí, y era sobre el tema de la educación. Yo hacía referencia a estas cosas, ¿no? Que el compromiso está implícito en uno ya, con la actividad que uno hace. No se necesita hablar de comprometerse con la educación. Lo que yo me refería, que en el gobierno anterior se plantó una transformación como que venía a dar vuelta los malos datos de la educación. Como digo, en otras oportunidades, a las autoridades del gobierno anterior, así como el herrerismo, les gusta golpearse el pecho y decir, acá estamos nosotros y venimos a cambiar esto, somos los que sabemos. Pero quedó archicomprobado que no solamente no lo saben hacer, que devolvieron un país mucho más endeudado a nivel de su sociedad, que volvieron un país con una deuda enorme, que destruyeron los organismos públicos, y uno de los organismos fue el sistema educativo, la educación. No nos podemos olvidar que le retasearon. ¿Cómo vas a hacer una transformación sin dinero? ¿Dónde se ha visto? En lo que es primaria y educación media le sacaron 140 millones de dólares. Nos estamos olvidando lo que pasó con la educación en el gobierno. Hace un año, que entregaron, así, cuando vos te entregan la llave de la casa, entregaron la llave del país. Pero cuando abrió la puerta el nuevo gobierno y empezó a escarbar y a encontrar... No, mamita. Y a la educación terciaria, a la universidad, 30, 40 millones de dólares. ¿Dónde se ha visto que vos hagas o intentes reformar o transformar algo si le sacás presupuesto? Y en esa sacada de ese presupuesto está, claro, yo lo traigo al liceo nuestro, que es un liceo chico del interior dentro de todo, pero bueno, no hay equipos multidisciplinarios, no hay docente, se sacan proyectos que estaban funcionando recontra bien, se quitan horas de determinadas asignaturas. Bueno, ¿cómo no va a redundar eso en la calidad del estudiante? ¿Cómo no va? Cuento una. Yo el año pasado estábamos armando un campamento que nos habían dicho, bueno, este año sí o sí, la propuesta final es una salida didáctica de un campamento didáctico. Bueno, habíamos trabajado en eso, armado. Porque no es agarrar las cañas y salir para la costa, lo que a veces por ahí pensamos como campamento. No, no. Es una propuesta didáctica con un mensaje pedagógico donde los alumnos arman desde que salimos hasta que volvemos las actividades, hora de salida, transporte, llegada, desayuno, merienda, primera actividad, todo está programado y todo con una propuesta didáctico-pedagógica. Entonces, bueno, ese campamento lleva elaboración. En septiembre por allá nos llaman el encargado para la zona nuestra. No, mirá, ustedes no van. ¿Pero cómo que no? No, no, porque decisión de la dirección, la plata que estaba destinada para esto se va para otro lado. Entonces, eso genera no solamente al docente, pero el alumno que trabajó, que tiene esa expectativa, que quiere ver lo que hizo, vivenciarlo, es su trabajo, es su estudio, es su formación, que de un plumazo te borren, bueno, frustra, ¿no? Montones de cosas. Y la UTU fue uno de los subsistemas de la ANEP más castigados. Se le bajaron cursos, se le bajaron figuras. En el caso de secundaria, articuladores que movían toda la parte de desarrollo de la extensión educativa, cuestiones que se realizaban fuera de las instituciones, con otras instituciones, participación en torneos, en diferentes actividades, bueno, los mismos campamentos, salidas didácticas, un montón de cosas. De un plumazo se le bajó la corte. No nos olvidemos lo que fue en la educación el periodo pasado. Fue uno de los organismos públicos más... Hubo acciones que rayaron a los mejores niveles dictatoriales, con persecución de docentes, con aquellos docentes que fueron separados del cargo. No, una arbitrariedad, un despotismo y un autoritarismo. Yo creo que no fuimos conscientes. Capaz que ahora con el tiempo empezamos a mirar para atrás. Todo va a depender de esta nueva propuesta. Pero ¿qué fue lo que tuvimos? Y me acuerdo que en aquel momento nadie dijo nada sobre la plata que le habían sacado de la educación. Todo el mundo calladito. ¡Ay, qué divina la transformación! ¡Qué lindo que es planificar en competencia! No sé, al mes, no doy abasto. El peso administrativo, no, hay que llenar casillero, hay que poner cajoncito, hay que poner esto, te dicen hasta lo que tenés que poner de... Ah, mirá qué bien, resulta que ahora sí saltan. Bueno, entonces eso a veces indigna un poco. Entonces cuando me refiero a la educación, ¿ah? Es a esto del presupuesto, es a esa parte que se le sacó lisa y llanamente el dinero para poder desarrollar una propuesta de acorde, de calidad. Entonces, claro, no, que el docente encantador, pero se olvidaron de darnos la flautita mágica para encantar. Ay, ay, ay, bueno. Robert Silva, le faltó agregarle Robert Silva y su órgano, y ahí armaba la orquesta. Qué desastre, lamentable la educación, y la golpearon deliberadamente. Eso fue un acto, una propuesta del herrerismo, como son ellos, ¿no? Que vienen a golpear lo público, favorecen lo privado, que es donde se desarrollan, la gente que tiene poder, acceso a la educación privada. Deterioramos lo público y después vuelvo a lo privado fortalecido. Entonces, bueno, como es una élite, como son pocos, les alcanza para formarse, pero se olvidan que todo lo que ellos han logrado ha sido gracias a la mano de obra del trabajador, de la clase trabajadora. Y si la van a diezmar, y si la van a liquidar, y si le van a seguir dando en la cabeza, en un momento se van a quedar sin la riqueza, es así. Así que los liberales y los neoliberales y la élite oligarca de este país tiene que cuidar a su mano de obra. Y bueno, y la clase trabajadora no puede dejarse someter, tenemos que denunciar, hay que protestar, hay que defender nuestros derechos, tenemos que cuidar nuestros lugares. Y así... a veces aplaudiendo, sacándome la foto con eso y siendo fiel al amo, es imposible. Yo no digo que no haya que revelarse, que todo está mal y que nada, no. Tenemos nuestro compromiso como trabajadores, nuestro compromiso con nuestros alumnos, nuestro compromiso con la educación, y que está implícito. Yo, es algo que a uno le nace. A mí esto que hago con los gurises me encanta y por algo estoy aquí. Pero tampoco dejo de ver la realidad, cómo funciona, ¿eh? Tampoco podemos ser, qué bien, me dan esto y es lo que hay. No es lo que hay. Acá trabajamos, nos descuentan, aportamos y bueno, parte de lo que nosotros pagamos como impuestos tiene que ir a la educación, tiene que ir a los cuidados, tiene que ir a la gente que con discapacidad, tiene a todos los organismos que el Estado gestiona, que es para ayudar a los más débiles. Así que vuelvo a decir eso, la educación fue el órgano público más de los más castigados por el gobierno anterior. No nos podemos olvidar, hay que comparar qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo. ¿Rayó a la altura? De la época de la dictadura. Eso, ojo con eso. Y están en la puerta golpeando para entrar. Cuidado. Gente, disculpen la masa, se me fue un poquito largo, pero esa ida y vuelta con la audiencia es lo que da pie a esta respuesta. Entonces, me encanta que la gente opine y bueno, y tener a la distancia, pero un diálogo, una ida y vuelta. Un abrazo grande. Y nos vemos en la próxima. Que pasen bien. Tu mirada en mis ojos, las lágrimas que cantan. Destello de mi soledad, un adiós nada más. En silencio y en el día sigue siendo solo un día más de otro tiempo. Otra vida. simple, que no podrás pronunciar. Pondré flores en mi tumba. ¿Quién las pondrá si no? Solo flores en mi tumba. Buenísimo, Suma Camerata, Flores en mi tumba, terminaba y le daba el cuadro a la columna de Leandro. Que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pablo Estramín comparte esta versión que nos gusta tanto del instrumento. Y la carne no sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Juan agrega a la columna de Leandro que está de acuerdo y que en Inau, por ejemplo, se devolvieron 60 millones de dólares a rentas generales. Seguramente porque en los barrios de Trinidad, de Durán, no de Montevideo, no hacía falta ese dinero para los gurises y a las gurisas que fueron bien castigados en esa etapa. Si en el ejemplo ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Vamos a pararnos acá en el instrumento y comenzar esta ronda de visiones sobre historia, sobre hechos históricos, sobre interpretaciones posteriores que de muchas maneras construyen, ¿verdad?, lo que hoy estamos celebrando, y está bueno, muy bueno darle contenido. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Lo primero es que desde una mirada, digamos, de la historiografía, ¿no?, lejos del uso que muchas veces suele hacer, por ejemplo, en redes sociales, con la noción de provincia como algo despectivo, menor, ¿no? Viste que en fútbol muchas veces los chiquilines, yo siempre en bromo con mis hijos, no dicen provincia, provincia rebelde, como no. Las provincias, y esto lo han estudiado muchísimos historiadores, a nosotros nos lo acercó, entre otras, Ana Frega, pero también Chiaramonte, ¿no? Ya desde la mirada de Tulio Alperín, las provincias fueron las primeras unidades políticas territoriales en que tuvieron cierta capacidad de autogobierno luego de la crisis del fin del dominio español, y en este caso, incluso porque habían caído los españoles de América en 1824, pero nosotros estábamos todavía bajo una monarquía en parte autóctona, porque la monarquía de Brasil era con el rey que era hijo del emperador portugués, una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, volver a ser provincia era como asumir de vuelta la soberanía, la capacidad de aquellos que lideraron esta vuelta de la lucha por la libertad para gobernarse por sí mismos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que justo la fecha que se va a cumplir ahora el lunes, son 200 años de que se vuelve a ser provincia e independiente del Imperio de Brasil, pero no estaba previsto, y eso también es lindo en la historia, que fuera Uruguay. Se estaba previsto gobernarse y se empezó incluso una guerra para liberarse. Lo que pasa es que el transcurso de la propia guerra, los cambios de proyectos políticos, porque Buenos Aires tenía un gobierno más bien unitario, hubo conflicto con los federales, se gana la guerra pero se negocia mal y se devuelve la provincia al Brasil, una cosa muy compleja. Bueno, terminó derivando en una propuesta de crear un Estado autónomo, porque acá también había una valiosa tradición de gobierno propio, ¿no? Y bueno, y se terminó surgiendo el Uruguay. Entonces, bueno, contar ese ciclo, ¿no? Que en realidad el libro lo pensamos el año pasado, con Mando Oriental habíamos tenido una experiencia muy linda, y ahí tanto Alcides como Andrea Bella, ¿no? Tenían también la intención de que fuese un libro que estuviera acompañado de imágenes de alta calidad. Nos ayudaron el Museo Histórico, el Cabildo, la propia Banda Oriental, hay mapas que te llaman la atención, sí, que sí, son de la vieja Crónica General del Uruguay, pero que te muestra, por ejemplo, toda la campaña de Misiones, que a veces la tenemos perdido, ¿no? Así, fue muy importante, Rivera reconquista las Misiones en un momento, porque había perdido poder interno, pero se vuelve un caudillo muy fuerte, con gran apoyo de los indios guaraníes, y la creación después de Bella Unión, pero eso genera que el emperador de Brasil se vea obligado a aceptar la firma de una paz. Entonces, en gran medida también, no solo fueron los 33 por un momento, Rivera en otro, hay como una combinación de cosas, y los mapas, y eso también creo que transmiten buena como conexión visual con aquella historia que a veces nos parece tan lejana, pero que en parte hoy la tenemos presente. Daniela, yo sé que contigo también puedo hablar de un montón de temas. Ahora vamos a hablar del Palacio Legislativo, que está cumpliendo 100 años además, y hay mucho para mencionar allí. Pero con respecto a esto, ¿no?, del nacimiento del Uruguay, hay polémica hasta por las fechas. Creo que está bien hablar de un proceso, ¿no? Ver lo que pasó antes, lo que pasó en ese momento y lo que pasó después. ¿Qué reflexión te genera todo este proceso que dio con el nacimiento de nuestro país? Bueno, sí, sin duda, como tú decís, siempre son procesos. Después hay que buscar fechas, ¿no?, para anclarse. Y de hecho las fechas, como decía Gabriel, han sido discutidas, porque la fecha del 25 de agosto es una fecha que se legitimó a partir de la década de 60 del siglo XIX, en el siglo XX, la inauguración del palacio de alguna manera, ¿no? Está diciendo, bueno, claro, inauguramos el palacio cuando se festejan los 100 años de la independencia, pero sin duda son procesos, pero la historia cuando hay que contarla, cuando hay que celebrarla, tú tenés que celebrarla en un momento. Tenés que marcar ahí. Tenés un que punto, marcar claro, un momento. Y entonces, y en ese sentido, también la iconografía fue como acompañando, ¿no?, ese proceso, porque es interesante ver todas las imágenes que se fueron produciendo ya desde el siglo XIX, ¿no?, refiriéndose justamente a los momentos históricos, al desembarco, uh-huh, a la jura de la Constitución, etcétera. Ahora, en este proceso, ¿no?, de marcar fechas, ¿está bien, es válido marcar como un punto de partida importante las instrucciones del año 13, por ejemplo, en todo esto que estamos conversando? Y yo creo que sí, ¿no?, porque la primera vez que se declara la independencia es en las instrucciones, sí, sin duda. Uh-huh. Y después, bueno, hubo otras instancias. Digo, en definitiva, el Uruguay tenía la vocación de la provincia, tenía una vocación y tenía una trayectoria ya de autogobernarse, ¿no? Porque se había gobernado en 1814, 1815, entonces hay una intención por unirse a las Provincias Unidas, pero lo cierto es que había ya una experiencia, ¿no? Artigas, si pensamos en un periodo bastante breve, gobierna mucho, ¿no? Hace instrucciones, hace reglamento, organiza el gobierno de Canelones, organiza en el éxodo, toma medidas, ¿no?, para organizar a la población, es decir, había una experiencia ya. Hay una serie de medidas allí que toma que va marcando el camino después, ¿no? Exacto. Sí, yo lo que creo que es importante como ir encontrando los puntos de conexión, ¿no?, y siempre también aportar esto que creo que la historia nos ayuda mucho, de exigirnos por un segundo también, tratar de imaginarnos, porque es imposible viajar en el tiempo, ¿no?, el horizonte de expectativas que tenía, o sea, ¿qué se imaginaban de futuro?, ¿no? Y no tratar de exigirles que lo que terminó ocurriendo, o que el relato que nosotros tenemos del país, como no es idéntico, entonces no tiene que ver, porque lo que dice Daniela para mí es clave, ¿no? Es decir, Artigas proyecta la independencia y él nunca habla de Uruguay. No. Eso no quiere decir que parte de lo que él generó tiene, pero muchísimo vínculo, sobre todo hasta en los sectores populares, con la idea de autogobierno, por ejemplo, Artigas, de o sea, claro, no, él no estaba de acuerdo con el Uruguay, claro, probablemente, pero sí está de acuerdo con que se gobernaran los pueblos por sí mismos y que la capital no estuviera en Buenos Aires, ¿no? Entonces, claro, esa y que estuviéramos todos unidos como patria grande también, pero ponele, la otra, que apareció ahora en la tele y no este y estuvo en la inauguración, Sanguinetti alguna vez dijo el 4 de abril debería ser una fecha, ¿no?, para recordar por las instrucciones, pero cuando se dio el otro bicentenario, ¿no?, el de 1811, que ahí no hay ninguna declaración de independencia todavía, porque era algo muy, pero las asambleas de los pueblos orientales, que queremos mucho los tricolores aparte, porque no, una fuera de ahí, claro, pero ahí es la primera vez donde muchos y muchas orientales, aparte ni siquiera el nombre todavía no aparecía, que tan, no, sí, porque estaba la Paraguay, había de todo, ¿no? Pero de las gentes que vivían acá, dicen, vamos a gobernarnos por nosotros mismos. Vamos a elegir nuestro jefe, que eso antes no pasaba, porque antes las autoridades siempre venían designadas desde afuera, desde España, de Buenos Aires. Entonces, hay como un ciclo ahí donde vos empezás a ver, cuando repasás los textos históricos, que es como, casi diría hasta, una testarudez tratar de tener un gobierno propio, integrado en principio, y después si no se pudo, bueno, se terminó formando lo que surgió, que me parece que también eso, con cuidado hay que verlo, le ocurrió al mismo tiempo a los otros países. No hay que creer que Argentina y Brasil ya estaban formados, ¿no?, y nosotros somos un caso raro, porque las propias provincias de la Argentina, de lo que va a ser después Argentina, también tenían otros límites, había toda una zona del centro norte argentino gobernada por los pueblos originarios, el sur del río Salado, Buenos Aires no tenía la dimensión que tiene hoy. Entonces, todo estaba en proceso de formación y yo creo que ahí es interesante como hacer conexiones temporales que sean comprensivas y no de exigirle, ah, pero no eran uruguayos. Y no, el Uruguay es una creación histórica y no es nada malo. Las creaciones históricas son parte de lo que hacemos las personas, que es lo más lindo que podemos estudiar, ¿no? Preguntarte cuáles son los antecedentes por lo pronto del 25 de agosto de 1825. Bueno, el 25 de agosto se inscribe en una dinámica de acontecimientos muy rápidos. Es decir, ahí, si uno mira y compara con el proceso iniciado en 1811, el proceso de 1825 es mucho más rápido, mucho más directo. Fíjate que en 1811, bueno, se produce el levantamiento en el 25 de mayo del 10 en Buenos Aires, acá, digamos, en febrero del 11 comienza el levantamiento, y allí hay una serie de operaciones militares, bueno, Batalla de las Piedras, prácticamente queda controlado todo el territorio, hay un impasse, está todo este problema del acuerdo, el pacto entre en Buenos Aires y el IO, y entonces allí se produce el éxodo, se produce todo el episodio del éxodo, que fue muy traumático, el regreso, reiteración del sitio de Montevideo, y en abril de 1813 se produce la primera reunión formal, digamos, la primera vez que se institucionaliza todo ese movimiento, y allí, digamos, como primera de las instrucciones, Artigas dice, primeramente pedirá usted la independencia absoluta de estas colonias. Ahí, por primera vez se habla de independencia, y siguiendo un poco la línea de lo que leí recién, independencia absoluta. ruta. Ahora, fíjate que entre 1811 y febrero del 11, abril del 13, son 2 años. Acá van pocos meses, abril a agosto. Prácticamente todavía no han habido batallas, todavía el territorio está controlado por los brasileños y ya La Valleja convoca a la reunión de una elección de representantes para que se reúna la sala de representantes de la provincia. Esa sala de representantes se instala en agosto y La Valleja había instalado ya un gobierno provisorio, y en 25 de agosto hacen esa declaración tan formal y tan rotunda. Es decir, hay un proceso muy acelerado. Fíjate que la batalla del Rincón es al mes siguiente, la batalla de Sarandí es un mes y medio después. Es decir, todavía la guerra está en estado indefinido. Sin embargo, acá ya hay una resolución muy fuerte de decir, bueno, queremos ser independientes. Hasta ahí. Interesante, igual que en 1813 ya se había planteado. Claro, ya se había planteado en un proceso que fue mucho más lento, y además, digamos, en los dos casos tiene esa dimensión de confusión. Artigas dice independencia absoluta de estas colonias. ¿De qué me está hablando? No es solo esta provincia. Y después, en 1825, pasó lo que recordamos siempre, es decir, bueno, sí, perfecto, se declaró rotundamente la independencia, y a los uruguayos nos dio una palabra de un solo uso, que es írrito. Solo decimos írrito cuando estamos hablando de la declaración de independencia. Pero a continuación pasó lo que pasó, es decir, a continuación viene la declaración de reincorporación, de solicitud de reincorporación a las Provincias Unidas. ¿Y no hay una contradicción allí? Bueno, ese es el punto. Es decir, durante muchos años no se vio que hubiera contradicción. Eso es lo interesante. Fíjate que la gente que está en 1825 está en 1830, después en la primera legislatura, cuando se aprueba la ley de feriados, de fiestas nacionales, y allí no está el 25 de agosto. Nadie dice, oh, falta el 25 de agosto, ese día nosotros. Nada. 1860 recién se incorpora el 25 de agosto al calendario, pero allí, que todavía queda alguno que estuvo presente, bueno, sí, dice el 25 de agosto, etcétera, etcétera, pero ya casi no queda nadie, ya casi no quedan testigos presenciales de aquel episodio. Entonces, allí, bueno, digamos, nadie parece preocuparse demasiado, pero en 1879 se decide construir un monumento, el primer monumento de un episodio histórico ocurrido en este país, es el de Florida, 1879. Y allí se decide hacer una inauguración, porque ese monumento en definitiva que conmemora la declaración de 1825. Esa es la primera vez que se hace, digamos, algo, un monumento para eso. Porque recordemos que, claro, el 25 de agosto del 25 esto se da en el Congreso en Florida. En Florida, que es en el lugar de los hechos mismo. Exacto. Allí Ahora... cuando se anuncia la inauguración, se está haciendo una gran movida, unas invitaciones, se hace una convocatoria a poetas para que manden poemas para escribir, para publicar un libro, para recaudar fondos, para... Fíjate qué movida, ¿no? Los poetas eran prácticamente la voz pública en aquella época, que, fíjate, qué momento triste, era dificilísimo hacer letra de murga, por lo menos los poetas no daban letra. Pero allí es donde Juan Carlos Gómez, que vivía en Buenos Aires desde 1852-53, estaba muy pendiente de lo que pasaba acá, pero estaba allá, le cae una ficha, ¿cómo que independientes? Ese día, en realidad, entonces escribió una nota muy sarcástica diciendo, bueno, seguramente el monumento le estará dedicado a don Pedro I y el gobernador de Buenos Aires, que fueron los que negociaron, etcétera, etcétera, pero la independencia del Uruguay no hay que tomarla en cuenta. Porque en realidad tiene la idea, el formato 1830-1840, la idea de que en realidad la guerra que acá se estaba desarrollando había hecho una pausa con el convenio de 1828, ¿no? Convención preliminar de paz, la paz todavía no se había fijado. Y entonces lo que se pensaba, parece, y todo está y prácticamente en todos los escritos, es que bueno, la situación de independencia es una situación transitoria. Y que cuando, debido a un empate militar entre Brasil y Buenos Aires, y cuando ese empate se rompiera, ¿qué iba a romper a favor de Buenos Aires? Porque siempre en el campo de batalla los que habían triunfado eran las tropas de Buenos Aires, el mundo volvería a su normalidad y esta provincia se reintegraría a las Provincias Unidas. Pero, digamos, los primeros 25 años de vida de este país fueron muy movidos. Muy convulsionados. Sí, muy convulsionados. Pero en su momento, Carlos, cuando pasa esto, en definitiva, lo que te preguntaba Lucas, ¿no? ¿Hay una contradicción cuando nos reincorporamos? ¿Qué significa concretamente el reincorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento? Ahí es donde está el punto. Si lo lees de determinada manera, encontrás una contradicción. Si lo lees de otra manera, no. Si lo lees de la manera natural y obvia, como dice el Código Civil, hay una contradicción. Entonces, buena parte del debate que genera Juan Carlos Gómez es tratar de reducir esa contradicción. Y hay una reducción, digamos, que sale bien. Dice, bueno, no hay una contradicción. Fíjate que no estamos diciendo más que nosotros queremos formar parte de aquella fiesta. Pero, digamos, las Provincias Unidas todavía no son un Estado. Como su nombre lo indica, son Provincias Unidas. Entonces, si esas provincias deciden unirse de determinada manera, formar un Estado, entonces lo veremos y veremos si nos incorporamos o no. Está acá todo perfecto. Es decir, es cierto, las Provincias Unidas están reuniendo un Congreso Constituyente, está reunido en ese momento. No hay todavía un formato definitivo. Entonces, uno puede decir, bueno, las provincias oriental se incorpora a las Provincias Unidas si tienen un formato federal como proponía Artigas. Si no, nos reservamos el derecho. No nos estamos incorporando, dice Agustín de Bedia, no nos estamos incorporando a un Estado existente, nos estamos incorporando a un Congreso del cual se resolvería el formato del Estado. Perfecto, hasta ahí. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango. Thank you. Charlie García, Yo no quiero volverme tan loco, León Gieco también. Yo nunca quise estar loco. Yo creo que todo es una mentira. Yo creo que todo es una mentira, dice León Gieco. Parece que estuviese hablando de hoy. Bueno, les contaba, pasó Gabriel Chierici, Daniela Tomeo. Ellos estuvieron en muchos lados, pero entre otros en Lado B de TV Ciudad. Luego Carlos De Masi, que estuvo en M24, y ahora vamos para Felipe Piña, que estuvo en Radio La Diaria. No sé si te gusta lo contrafáctico, es decir, el pensar que hubiera sido sí, sí, ¿no? Que hubiera sido, no sé, de nuestros países si una idea de este tipo, ¿no? Instalar aquí una monarquía con estas características hubiera prosperado, ¿qué hubiera pasado? Porque yo tengo la impresión de que las soluciones políticas, en la medida en que se consolidan con el tiempo, también disparan consecuencias en términos culturales en el sentido más amplio. ¿Qué sí. hubiera pasado con las identidades políticas en nuestros países? ¿Uruguay hubiera conocido un vallismo? ¿Argentina hubiera conocido un peronismo bajo esa lógica? ¿No? Andás a ver cuánto duraba este rey también con la ebullición que había en las provincias, ¿no? Con un Artigas, con un Güemes, con un Facundo Quiroga, no sé si hubiera durado ese rey, ¿no? Pero, no sé, es difícil. Poner la cuestión contrafáctica, quizá nos hubiéramos mantenido unidos, ¿quién te dice? No lo sé, sinceramente. Cuando uno se para en esta región, en aquel tiempo histórico, surge todo el tiempo el vínculo con las potencias, con Reino Unido, con España. Con Portugal. Con Portugal también, con Francia, aunque quizá más indirecto o de otra forma. ¿Qué intereses tenían en nosotros, digamos, esas potencias? ¿Era el Río de la Plata un espacio codiciado? Sí, muy codiciado, por la producción ganadera, por la cuestión de la ubicación estratégica como grandes puertos antes del único paso interoceánico que es el Estrecho de Magallanes. Hasta 1914 el único paso interoceánico que hubo era el Estrecho de Magallanes. El Canal de Panamá se inaugura en 1914. Así que el Atlántico Sur era un lugar muy importante estratégicamente para las grandes potencias. Eso a veces no se dice o no se piensa desde ese lugar. Montevideo y Buenos Aires eran dos puertos muy importantes, ¿no? Así que por eso también había intereses en la posición o el dominio, por lo menos económico, de estos lugares. España y Portugal lo hacían... o lo hicieron durante un tiempo gobernando directamente, en el caso de Portugal, con sus autoridades monárquicas instaladas en Río de Janeiro. Invadiendo directamente parte del territorio argentino y la banda oriental, ¿no? Por supuesto, con el pedido expreso de los traidores como Manuel José García, que le dice a Lecor que invada la banda oriental para sacarse de encima al infame Artigas, ¿no? Entre comillas. Esto pasa en el Congreso de Tucumán, ¿no? ¿Y Gran Bretaña qué jugaba? Y Gran Bretaña jugaba a la división, a la creación de un nuevo Estado para dividir, para frenar las invasiones portuguesas y las invasiones del lado de Buenos Aires, ¿no? Esa fue la idea del famoso Estado tapón, como se dice, ¿no? Describís, incluso en nuestra región, un mundo de espías que están asociados a todas estas nacionalidades, también a Francia. Sí, claro. ¿Qué hacía Francia acá? ¿Cómo expresaba su interés? Francia, fíjate la importancia que va a tener Francia, por ejemplo, durante la época de Rosas, que ocupando prácticamente Montevideo, ¿no? Digamos con un... Ahí nos vamos a la década del 30. La nueva Troya, como se decía, ¿no? Ahí viajamos 20 años para adelante. Sí, digo, pero ya Francia tenía el ojo puesto acá, ¿no? Evidentemente. Y había intentado... Luego va a intentar la invasión de nuestro territorio en 1838, 1845, ya ahí con los ingleses, ¿no? Es una cosa insólita, la alianza con Inglaterra para invadir el Río de la Plata en 1845. Francia tenía intenciones que las va a concretar solamente en México, ¿no? Con el famoso Maximiliano. Pero las intenciones imperialistas de Francia sobre el Río de la Plata son notables, ¿no? Ya que nos fuimos al 1830 y pico y ya sobre el cierre de la entrevista, te tocó venir a Montevideo a escasos 3 días de la celebración de los 200 años, claro, de la declaratoria de la independencia. Hoy no lo podemos ver porque tenemos rodaje en el barrio y ese ómnibus, motorhome, nos tapa la fachada del Solís, que está toda enmanderada. Sí, sacaba una foto muy linda. Sí, porque aparte se fundó un 25 de agosto posterior al de 1825, pero es decir, todo tiene que ver con todo. Ese uso de las fechas patrias para grandes inauguraciones propio de otro tiempo. El 25 de agosto, declaratoria de la independencia, aquello de írritos, nulos, suelto genera discusiones. Hay quienes dicen que fue efectivamente la expresión de una, en 1825, después de todo lo que hablamos, efectiva voluntad de ser independientes. Hay quienes dicen, bueno, en realidad fue la independencia fundamentalmente de Brasil, por intermedio de Brasil, de Portugal, pero la intención de unirse a esas provincias unidas del Río de la Plata. Que siempre tuvo Artigas. Bueno, ¿y siempre. Vos cómo lo interpretás? Yo creo que es una pena lo que pasó ahí, ¿no? Esa desunión muy fomentada por los ingleses. Teñida también de la voluntad de sacarse encima al imperio portugués, ¿no? O sea que es un momento complejo, evidentemente. Para mí es una pena que no seamos una misma nación, no con una intención hegemónica, digamos, de ninguna manera, pero somos, la verdad que no hay en el mundo dos pueblos tan parecidos como uruguayos y argentinos, ¿no? Ahora, en ese tiempo, en el tiempo de la declaratoria de la independencia, todavía no se hablaba de la República Argentina, no, todavía era el tiempo de las Provincias Unidas. Ya se hablaba de la Argentina, sí. El término. ¿Y qué era la Argentina? ¿Y un proyecto, una posibilidad? La Argentina era un proyecto que ya se empezaba a mencionar con ese nombre, que va a tener después ya una marca con la presidencia de Rivadavia de la República Argentina, donde primera vez se habla de República, ¿no? O sea que esa presidencia de Rivadavia, ¿alguna, digamos, significación tuvo? Sí, tuvo la significación del nombre, digamos. Ajá, ¿no? Que después desaparece, porque después ya volvemos a ser gobiernos separados. Una especie de división de autonómica de provincias, ¿no? Buenos Aires por un lado y las provincias por otro. Eso duró solamente un año. Y fíjate que recién en 1862 vamos a tener la unidad nacional, a la fuerza, con Mitre. ¿Y la primera constitución argentina de cuándo es? 1853. Claro, pero separados, ¿eh? Buenos Aires por un lado y las provincias por otro. De hecho, Buenos Aires no jura la constitución. Es muy complejo el tema. Y yo tengo la impresión de que no siempre se entiende y se conoce esa complejidad previal a la conformación. Sobre todo, además, creo que es interesante que la gente de Uruguay sepa que no, cuando hablamos de unidad no estamos hablando desde un interés hegemónico, ¿no? De que sean una provincia, sino que estemos, es una pérdida, es una pena habernos perdido en ese sentido, ¿no? A eso me refiero. Para terminar. Las fotos del partido. más. Por él, que yo no veo ahí a la ciudad, y lo escucho en el café. Ahí va Jaime Ross. Nos encanta esto que dice, que dijo, que dice, que guay, que repite siempre Felipe Piña, que es que no hay pueblo más nación que el uruguayo y el argentino. Y aquí en La Balsa Segura, la perspectiva que nos da, ¿verdad?, estar navegando esto de Charlie, Fito, Mercedes Sosa, Jaime Ross, Darno Chance, Zita Rosa. Sabe que ese hombre nunca lo vea en su hogar. Mi primo, la mesa, junto a él compartirá. Buenísimo, como ustedes ya saben, aquí en La Balsa vamos sobrevolando algunos contenidos culturales. Todos los pueden encontrar en plataformas propias o en plataformas más comunes para poder, nada, también escuchar, sentir a otro ritmo toda una entrevista larga a cada uno de ellos, ¿verdad? Gabriel Kirich y Daniela Tomeo, Carlos De Masi, Felipe Piña, Sara y Silvia, que en este momento toman la palabra. Se compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hablen más, él no me hablen más. Por él, y no lo veo en cada esquina, y lo escucho en el café. No me hablen más, él no me hablen más. Por él. Calma, estamos en La Balsa. Escucho La Balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Buenos días, acá de nuevo en el programa de La Balsa. Un gusto estar con Eduardo y con la audiencia. Bueno, buenos días tripulantes y pasajeros de esta balsa. Nosotras muy contentas de volver a ser parte de esta travesía con un tema que ha estado muy comentado estos días. 25 de agosto, fecha de la independencia o proceso de independencia. Y bueno, queremos compartir algunos conceptos con ustedes referido a eso, pero antes que nada queríamos aclarar que somos estudiantes de la licenciatura de Historia. Hicimos los 3 semestres de Historia Uruguaya. Este año, por algunas razones, no hemos podido ir, pero hemos hecho algunos cursos vía Zoom. Pero es importante aclararlo a esto, que somos estudiantes, primero porque sabemos de nuestras limitaciones y las reconocemos, segundo porque nos parece re importante decirles que la Universidad de la República nos da esa oportunidad tan magnífica de poder estudiar, de poder crecer intelectualmente y de forma gratuita, y nos parece bien poder compartir con ustedes nuestros conocimientos y poder dejar, aunque sea un interrogante, sobre procesos de nuestra historia. Y bueno, y esa es la madera que nosotros aportamos a esta balsa. Bueno, la verdad que sí, está bueno también diferenciar lo que es la historia que hacen los historiadores, que siguen analizando las fuentes los documentos históricos y si siguen haciendo preguntas, y que la historia es algo vivo. Y también la diferencia de los profesores de historia y de la construcción de ciudadanía, donde las fechas históricas son como mojones de la historia, donde los historiadores no marcan los feriados o las fechas para celebrar. Siempre tiene que haber algunas fechas para celebrar y para marcar identidad, ciudadanía. Y que eso está muy arraigado con lo educativo, con lo que aprendimos en la escuela, en el liceo, y lo que tenemos muy grabado a fuego. Este proceso de independencia hoy en día también se discute, como se discutió también en el siglo pasado y en el anterior, en el siglo XIX y en el siglo XX, si realmente la independencia nace ese 25 de agosto en la Florida, cuando se declaran las tres leyes, ¿no? La ley de independencia, híbridos nulos sin ningún valor para siempre, la ley de unión a las Provincias Unidas y la ley del pabellón. Estamos de acuerdo que no fue ahí que nació la independencia, que es un mojón de celebración, que se lo ha tomado desde la ley, no desde una construcción de ley, de un sentimiento de sentirnos independientes, y que no siempre se festejó un 25 de agosto. Bien. Ese proceso viene también de mucho antes, además, históricamente. Claro, ¿no? Y en la primera década de 1800, en esta zona de América, se estaban dando varios procesos de independencia, como también en Europa, ¿no? No era este rinconcito una excepción en el mundo. Y bueno, y como todo proceso, tiene un comienzo. Y bueno, y ahí es cuando empezamos a hablar del comienzo de este proceso independentista. Y bueno, algunos historiadores llegan hasta 1811, cuando comienza el éxodo del pueblo oriental, al declarar el armisticio entre España y las autoridades de Buenos Aires. Artigas, que era totalmente contrario a esa situación, comienza una marcha en búsqueda de la libertad, y es una marcha muy dura. Tienen que dejar sus casas, sus tierras, sus pertenencias, y un gran sacrificio, y el pueblo va detrás de Artigas en búsqueda de su libertad. Podríamos tomarlo también como el primer mojón en ese proceso independentista. Después, en 1813, en el Congreso de Tres Cruces, o Congreso de Abril, Artigas plantea su objetivo, la soberanía de los pueblos, de todos los pueblos, la declaración de la independencia, libertad frente a España, frente a Buenos Aires y los otros pueblos, y la unión, por otro lado, de todos los pueblos para formar una nueva unidad política. Es el artículo 1 de esas instrucciones, de las cuales nunca fueron presentadas en Buenos Aires, porque nunca dejaron entrar a los delegados de Artigas a ese congreso. Después podemos tomar también 1815, en el gobierno artiguista, formando la Liga de los Pueblos Libres. Artigas comienza su gobierno realizando acciones con mucha fuerza social, como el reglamento de tierras, que ya lo comentamos, de datos importantes de Artigas. Y un dato importante, Artigas firmaba las patentes de corso, las otorgaba y un Estado independiente. Las patentes de corso, es importante señalar eso, que las otorgaba un Estado independiente. Desde Buenos Aires se envió una delegación, Pico Rivarola, para negociar con Artigas la aceptación del centralismo de Buenos Aires, que fue también rechazada fuertemente por Artigas. Entonces ahí tenemos como tres o cuatro mojones en los cuales podemos decir que ya nuestro pueblo empezaba su proceso independentista iba en marcha en ese proceso independentista, Silvia. Sí, también tenemos que ver que esos procesos de independencia eran, claro que eran independencia, por ejemplo, de España, pero de Provincias Unidas, estaban dadas también en ese contexto complejo, que era un conflicto con la centralidad de Buenos Aires, los proyectos políticos de las Provincias Unidas, una independencia de España, una independencia de Portugal, y bueno, y después de Brasil, porque sabemos que estábamos bajo los dominios primero de Portugal desde el 20, con la invasión portuguesa, y después de Brasil, porque Brasil se había declarado independiente de Portugal. Había muchos inmigrantes, muchos exiliados en esa época, del 20 al 25, tanto en Río Janeiro como en Buenos Aires, y desde ahí es que hacen el desembarco el 19 de abril de 1825, medio como de contrabando, como de incógnita, para poder recuperar la provincia, poder recuperarla de Brasil, porque bueno, estaba diezmada por la guerra, por el saqueo, porque se llevaba todo el ganado, había también todo un problema económico, y ahí es que se reúnen en la Florida y se establece un gobierno provisorio con La Valleja, donde se declaran esas tres leyes, la independencia y a su vez la unión a las Provincias Unidas, que parece como contradictorio, pero tenemos que pensar que bueno, que la provincia oriental era una de las provincias unidas de la Liga Federal, ¿no? De las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Pero que bueno, es como que la había abandonado, la había entregado por un problema de que ellos también tenían conflictos con Portugal, le habían cedido y habían permitido que invadiera. Bueno, esas fechas son obviamente convencionales y tampoco fueron siempre así, porque en realidad después de declararse independientes en esa ley de la Florida, que es lo que conmemoramos hoy, que vamos a conmemorar el 25 de agosto, vino, bueno, el pertenecer de vuelta a las Provincias Unidas, que las Provincias Unidas nos aceptaran. También había conflicto en las Provincias Unidas con Buenos Aires, y desde Buenos Aires se decide negociar con Brasil también un problema económico, por un problema de puerto, por no declarar, hacer un tratado de paz en Río de Janeiro, que vendría a ser la Convención Preliminar de Paz de 1828, que se firmó el 4 de octubre. Y ahí los representantes, que son los representantes de Buenos Aires, fueron como a título de la provincia oriental, y bueno, los representantes de Brasil. Y determinan, con la mediación de Ponsonby, que eran los intereses de Inglaterra, que ya estaban desde hace, siempre estuvieron como en las sombras, o siempre estuvieron cuidando sus intereses económicos de la navegación de los ríos, la navegación del Río de la Plata. Ellos necesitaban poder comerciar, y en esta guerra, todo en este tiempo, no podía. Entonces ahí en Río de Janeiro es que se decide que se establezca un Estado independiente. Bueno, después se decreta un Estado independiente en esa convención preliminar para que se haga después de la convención, que nunca se llega a hacer, y se crea una convención para redactar la constitución, que es la que finalmente se jura el 18 de julio de 1830. Que eso sí fue con mucha algarabía, de lo cual habíamos hablado en el programa pasado, que fue un 4 de octubre. Se hace un decreto después de los feriados nacionales, que iban a ser, eran cuatro, el 18 de julio, el 25 de mayo, el 20 de febrero, la batalla de Ituzaingó, y el 4 de octubre de la Convención Preliminar de Paz. Eso fue así hasta el 1860, que bueno, si bien eran todos los gobiernos que eran colorados, había cambiado un gobierno de influencia blanca y se le quiso resaltar un poco el papel de Lavalleja, que era opositor de Rivera. Entonces se cambia el 4 de octubre por el 25 de agosto. Después se hizo más adelante se hizo un monumento en Piedra Alta y después en 1925 se inaugura el Palacio Legislativo, que ya había sido un proceso que llevó muchos años, también como una idea. Se promocionó mucho el 25 de agosto como una idea también antiballista en esa época. Nos ha quedado en la cultura estudiantil, nos ha quedado, y más nuestras generaciones, con el peso que tuvo en la dictadura el año de la orientalidad, con el sexicentenario de 1975, que se le dio muchísima importancia a los festejos, a los actos patrióticos, y sobre todo al 25 de agosto y al desembarco de los 33, donde también pesaba mucho la iconografía, ¿no? Los cuadros, todos los documentos, se impuso mucho, y también nos han quedado en la memoria colectiva, donde el 25 de agosto es como que siempre fue la fecha de la independencia, pero analizando históricamente, llegamos a la conclusión de un proceso, ¿no? Por eso también hay esas discusiones que realmente somos independientes, por esa Convención Preliminar de Paz, donde me dio Ponsonby, como que hubiese sido una idea de Ponsonby, en realidad, históricamente hemos visto que fue un proceso que se venía gestando, si bien Artigas no era partidario de un Estado independiente, sino independiente de las colonias, independiente de Buenos Aires, y un proyecto de provincias unidas, de patria grande, ¿no? Desde la historiografía también se puede seguir analizando, y no se trata de ocultar o recortar los acontecimientos que sucedieron en esos tiempos, ¿no? Se puede analizar, preguntar, reflexionar y seguir analizando documentos. Además, todo eso sucedió con investigaciones que se han hecho también desde Argentina, con otros historiadores, donde ven la historia mucho más regional, no tanto como la vivimos nosotros en nuestra escuela, que era muy la historia propiamente del Uruguay, como yendo para atrás, ¿no? Estaba todo relacionado con lo que pasaba en otras regiones, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba con Napoleón, lo que pasaba con otros procesos independentistas también, y con otros proyectos políticos que se daban del otro lado del río Uruguay, ¿no? Silvia, y este año el Ministerio de Educación y Cultura lanzó ahora, creo que el 20 fue, en el Museo Nacional un proyecto de trabajo, de conocimiento de nuestra historia, que va a ser más tierra adentro, ¿no? Donde cada departamento va a poder investigar y darle palabra al interior, porque la historia también ha sido muy montevideocentrista. Entonces qué pasaba en los pueblos del interior, qué papel tenían las mujeres, porque si miramos el desembarco de los 33, son todos hombres blancos, no hay mujeres, no hay indios, no hay mestizos. Que en realidad qué pasaban con otras realidades, con otros interlocutores, y también animar a que en los propios pueblos del interior se pueda investigar, se pueda buscar en los archivos qué pasaba. Bueno, en Trinidad tenemos que todo lo que fue la incorporación al éxodo, también se estaba muy atento a los delegados que iban en ese momento. Éramos el departamento de San José, por lo tanto fueron delegados de San José a la Florida. Y bueno, estaría bueno animarse a investigar un poco, a investigar y a recoger información de esa época, ¿no? Está bien. Hablando de lo que vos decís, de que la historia aparecen más los hombres que las mujeres, hay un cuadro del desembarco de 33 que me olvidé, es hecho por una mujer, que no sé si tú te acordás. Josefa Palacio, que lo pintó en el 1854 y que está en el... Es el desembarco en la playa de La Graciada, pintado por una mujer, que estaría bueno poderlo rescatar y tenerlo, porque cada vez que hablamos de... Por ejemplo, el desembarco se nos representa el cuadro de Blanes, y realmente está este otro cuadro que también no es de la monstruosidad enorme y colorido como el de Blanes, pero es también importante, mucho más chico y en colores más oscuros, pero es importante también recordar eso. El cuadro de Blanes también fue hecho para construir identidad, para construir esa gesta y cumplir ese objetivo que nos dejó ahí impactados, donde fue muy estudiado y muy bien realizado, ¿no? Y bueno, como vos que tampoco eran pies, que bueno, se sabe que ni siquiera se sabe cuántos eran, porque fue todo muy clandestino, ¿no? Claro. Y ahí también el trabajo de las mujeres, de que hay buenas historias de que las mujeres escondieron los caballos y desorientaron a los brasileros para que pudieran desembarcar tranquilamente los que venían en la cruzada. Bueno, y esa independencia, además, que nos habíamos olvidado decir, de 1828, estaba muy custodiada esa independencia, es que tanto Brasil debía protegerla de que nadie invadiera la República Oriental del Uruguay, el Estado Oriental, y Argentina también tenía que cuidar de que Brasil tampoco lo invadiera, ¿no? O sea, estaban y también impedían que hubieran movimientos revolucionarios. Entonces, fue como una independencia muy encorsetada, que realmente se considera que fuimos realmente independientes y que fuimos reconocidos después de la Guerra Grande. Tanto Argentina como Uruguay realmente se quedaron ahí, empiezan sus procesos de países independientes. Hasta el 1852 hubo como ideas o anhelos de la patria grande, de las Provincias Unidas, que bueno, era también el temor de la anarquía, el temor de las ideas artiguistas, sobrevolaban como volver a esos tiempos, por lo tanto había que era lo que le tenían más terror, que volvieran las ideas artiguistas de anarquía, ¿no? De la soberanía de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos. Por eso era tan cuidada y estaba tan, como vos dijiste, encorsetada nuestra independencia. Y te tiro una para terminar, que la escuché la otra vez, que realmente nuestro proceso de independencia termina cuando se marcan el final de nuestros límites geográficos. Y nuestros límites, los últimos acuerdos que hubo por los límites geográficos fue en 1973, que vino Perón y lo firmó de los límites del Río de la Plata con Bordaberry, que ya estábamos en dictadura. Y hay filmaciones de que lo firmaron además arriba de un barco. De un barco. Entonces muchos dicen que nuestro proceso independentista terminó ahí. O sea que es una postura que puede ser discutida y la podemos aceptar o no, pero está dentro de las teorías que hablan de nuestro proceso independentista. Y bueno, y terminamos porque ya se nos ha ido. Como Estado uruguayo se necesitaba saber cuál era el territorio. El límite. Era claro que el Río de la Plata y el Río Uruguay eran límites naturales y era clarito. Pero los límites con Brasil era, bueno, hasta por ahí. También. Se vivió durante mucho tiempo hasta por ahí. Entonces, Brasil se llevaba el ganado, se llevaba todo. La Convención Preliminar de Paz lo que hizo de alguna forma fue regular la navegación de los ríos del Río Uruguay y del Río de la Plata en conveniencia para ellos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para Brasil. Bueno, y como siempre nos gusta aclarar de dónde sacamos las fuentes, les contamos que sacamos de Ana Frega, de Carlos De Masi, de Alfredo Traversoni, de Ariana Islas y de Gabriel Quirici. Y bueno, y agradecerle a Eduardo y a los compañeros de La Balsa y a todos los oyentes por compartir nuestros interrogantes, nuestros conocimientos y, por qué no, también nuestros descubrimientos. Y bueno, cuando otro hecho histórico nos convoque, vendremos por acá nuevamente, ¿no, Silvia? Bueno, sí, siempre dispuesta para colaborar. Un abrazo grande a la audiencia, Eduardo, y hasta pronto. Chau, chau. Esa voz se me escapa, tan audaz que se me escapa. La misma luz, el mismo olor, esa voz que se me escapa, la luz que se me escapa. La misma luz, el mismo olor, esa voz que se me escapa, que se me escapa, se me escapa. Hacia la misma luz. Ahí les va lo que se llama Hit Me. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa a nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me,

en el momento de fijar algunas fechas patrias, este pedido expreso de los traidores que decía Felipe Piña, apuntando al poder contra Artigas, contra el proyecto artiguista, contra las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto de que ya estaba conversado, sí, propuesto, sí, la independencia en las instrucciones del 13, fíjense ustedes. So you think you're gonna hit me? También esto de la historia como una construcción de los pueblos, ¿no? Que no hay la historia escrita por el cazador, que decía, ¿no? Por el poder, sino simplemente, o también buscar las brechas para que se expresen otras voces y otros puntos de vista. Cargada de mentira, ¿y tú? ¿Qué no conoce de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa, nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio. Ok, puño en alto, esta es nuestra escuela. Walma Pulido, Tijuana en resistencia. Cambies a la patria, que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra. Que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cale, mío no levantamos, papi. Vino porque tenemos que avanzar en la balsa, pero aquí nos escriben que, claro, cuando uno está en la cordillera y se emociona, o está en una costa oceánica y se emociona, o cuando está ante un sitio arqueológico, o cuando está en la nieve, o cuando, y todo habla de nación, de que somos una nación dividida caprichosamente por el poder. La vamos a seguir, vamos a buscar el ámbito para seguirla, pero ahora vamos a escuchar a Mario. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan ahí. Ayudemos a que cada huella se pierda en su mar. Hoy los invito a desatar la piolita y quemar las máscaras, dejar que la diversidad navegue, se baje, pasee con nosotros de la mano. Le invitemos de nuevo a subir y a cara pelada la aceptemos hasta el final del viaje. Lugar en la balsa hay siempre. Que la reflexión en cada uno sea sin trincheras, sí, es solo eso. No hay mucho más exigencias. Escuchamos y no actuamos. Pasa en otras familias. Pero hay un dicho popular, y será el único hoy, porque es el sello a la indiferencia. En toda familia hay uno o una. Qué lástima que en la evolución del ser tenga que reconocer que yo, en mi época, también reventamos la ternura y la aceptación de otros. De los otros, siendo y eligiendo su libertad a verse y sentirse, y de hacer lo que se les plazca y con quien se les plazca. Descartemos en el pensamiento eso de fabricar pecados falsos y de hablar por hablar, que es modismo o enfermedad. Les encarcelamos la libertad de percibirse y sentirse a sí mismos, sin miedos, o a nada, o a nadie. Dice el libro, macho y hembra los creó y los dejó solitos a poblar la tierra, y vio que todo era bueno. Hasta hoy lo dejó así sin correcciones, autorizados por quien nosotros ponemos o sacamos derechos divinos según nuestros falsos pareceres, si todo sigue siendo bueno. El ejemplo de hoy es de dioses hermanos, que ya ninguno está para venir a discutirnos nada. Es a modo de que aceptemos que ella es él y ella es ella, él es él y él es ella, porque eligen y sienten así. A amores de hombres, amores de dioses, también los hubo. La sexualidad en la antigua Grecia era más abierta y diversa que los estándares modernos. ¿Quién es el amor del dios Apolo? Jacinto. Bueno, que cada Jacinto sea elegido y amado y correspondido entonces. También Artemisa, la hermana gemela de Apolo, ella tuvo amoríos con Dictina, la diosa de la montaña, pero como hay que etiquetar todo por la multivariedad de amores, entonces, ¿qué hacen todos estos seres divinos o terrenales, lo mismo que todos, de cuyas historias se originan siempre flores epónimas? Hoy, 12 serían los tipos de relaciones de parejas: relación únicamente sexual, relación de pareja independiente, relación de pareja codependiente, relación abierta y poliamor, pareja swinger, relación dominante sumisa, relación a distancia, relación de pareja solo por ahora, relación de mejores amigos, parejas fatuas, relación tóxica, relación adaptable, relación verdaderamente compatible, relación. Acá entonces de nuevo digamos adiós al tabú de las edades, la elección cual sea, todas ellas basadas en el acuerdo común y el respeto entre cada pareja. Acompañemos sin etiquetar e invadir y poner culpas a los afectos. No sabes cómo manejarlo, justamente no tenés que manejar nada, es aceptarlo y acompañar por si las pedradas del Sanedrín comunitario les deja algún chichón, ponerles paños fríos y ya está, así de simple. Tengan cuidado con el amor, si lo arrinconamos al centro del miedo, no sabe morir. Y lo que no sabe morir, no llora. No hay nada bueno ni malo, sino que el pensamiento lo hace así y lo mutila, no solamente la religión, la moral, el empleo, la salud, la violencia, el acoso, la educación, y le damos muerte silenciosa desde la homofobia, transfobia y bifobia. Ya con todo esto hay bastante para desanimar enamoramientos e intentos de amor del manzano. Amar con derechos, adoptar con amor, ya es un derecho. En Uruguay, Tailandia, Chile, España, más de 75.000 bodas de matrimonio igualitario desde 2005. Ya es un derecho, pero en Estados Unidos, hoy, agosto de 2025, hay que apurarse. Les advierto, podemos hacer de todo con el amor, incluso darle muerte. La música es la mayoría de las veces el encantamiento que faltaba y se da sin esperar el milagro de la armonía. Dos voces distintas sonarán desafinadas siempre bien. Juntas. Acá tengo una captura de algo que me dio el disparador. Empecé a anotar varias vivencias de hace años. Fue una nota que le dejaron o le dejó un padre a su hijo o hija. Soy de hacer murales chiquitos, pegar una anotación o impresión, papel, cascola, y ahí quedan. Son la memoria de que algo pasó. Son puntuales, tendré 25 tablitas así. Esta la hice antes del otro diciembre. Ni sabía que estaría sobre una balsa regalando pareceres. Hoy la voy a compartir. Jorge Bucay dice, hay un cuento para cada persona y para cada momento, y lo creo. Para mí es facilísimo ir, revolver en las cajas y agarrar un libro. Por acierto o destino, ahí está, es magia. La curita a la raspadura que arde por jugar alocadamente. Bueno, antes de leerlo, es como que me lo voy a tomar con tremenda alegría. Por ahí me doy cuenta que si no se desatan las cuerdas en las personas que buscan y buscan el momento, a lo que sea para decirte algo tan bueno y hermoso, que es decirte, me enamoré, me gusta fulano, fulana. Las manzanas se eligieron solas y les puse nombre porque el amor no es anónimo. Si escuchara que mi hija está planeando cómo decirme que tiene novia, le escribiría esta misma nota así. Matilde, escuché la conversación que tuviste con Julieta, de tus planes para contarnos que eres lesbiana. Lo único que necesitas planear es traer el pan cuando salgas de clase. Nosotros no estamos en casa, como vos ahora. Hemos sabido de tu elección sexual desde que tenías 8 años y te hemos amado desde que naciste. Posdata, tu madre y yo pensamos que Julieta y vos hacen una linda pareja. Acordate del pan, ¿sí? Besos. Liberador, ¿verdad? Bueno, ahora pensaste vos teniendo esa llave en una anotación que te dejaron en sus manos. ¿Dará brinquitos o no? Un mensaje, quiero verte dónde estás y a dónde lo lleven los pies, supongo pisando sin pisar, a una dirección o lugar, y así esos ojitos van a ir a mirar lo que tienen que mirar, a otros ojitos. También irá el amor, liberador, ¿verdad? Solo el dejar ser los libera de una condena perpetua, inútil y frustrante, luna siempre negra. Entonces no alerten sus fusiles, dejen que la libertad salte o dé brinquitos, de otra forma es como aplastar las flores que están para disfrutarlas, no arrancarlas. Pero un par de ojos con su conexión al amor no pestanean, los delata la boca porque van a emitir las palabras del yo real, así estoy bien, alegre y feliz. Y todo le gira en danza de tontos y ahí seguramente veas la verdadera esencia de él o ella. y no hay que arruinarles ese encantamiento con las clásicas preguntas que solo cuestionan nuestros anteriores temores y nos convierten en sus fantasmas. Ellos están ahí, hoy, a su sentir. Dejemos que crean que todavía somos seres magníficos y eternamente buenos. Sí, la vida es efímera, pero ustedes no. Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte. Si se quieren elegir vivir los dos, ella y ella, él y él, no hay muros ni vallas para la transmutación. Sí hay derechos y enseguida una familia. Entonces yo escucho la censura de todos y estoy acá hablando hoy. Doy como opinión nada acertada. El rumbo del amor nunca será fácil. Tal vez no viva esta declaración de guerra de dos corazones, pero sí la pispeo. Acá estaré para aceptar y acompañar después. Supongo debe ser liberador escupir ese bollo elaborado con miedos. Y lo que tenga que ser que sea, el mundo no será perfecto en todas partes, me imagino. Pero en mi casa para vos sí. Olvídate del chaleco antiamor, a vivir lo que sea, un día a la vez. Y como los cementerios están llenos de soñadores cobardes, cobardes de no perseguir sus sueños, esos también querían. Pero entonces anda y corre donde debas ir, anda, y de a dos seguro será tiernamente maravilloso. Entonces ojalá, para los que tenemos hijos, las canciones toman otro significado, para mí siempre, y desde ahí me refugio y escupo bendiciones. Yo como padre quiero libre a todas las Julietas y Matildes, Apolos y Jacintos, libre de mí primero, sin careta, porque es conveniente y bueno. Te doy las gracias, hija, porque me prestaste tu nombre para multiplicarte en muchos nombres. Eso es gozar de libertad y ser tiernamente gigante, sin leer, saber o escuchar de qué iba todo esto. Igual te digo a toda voz, no sé qué vas a elegir o quién te va a elegir, estará bien. Y lo acompañará este viejo felizmente cansado. Pero si tus sueños te dejan la vida patas arriba, y ese sueño es de verdad tan intenso, y a caballo desbocado viene desde el fondo de tu potrero, las porteras al suelo. No se diga más, por las voces que dejan de decir, por los ojos comunitarios viendo sin sentencia alguna y por los prejuicios de falsa moral, ¿quiénes somos vos, yo y todos para arruinar cada sueño? Yo los quiero libres, libres y con amor, pero no del sol. No hay rimas que rimen con vivir. Esto es soltarlos al futuro, a cuantos tortolitos se emparejan con la vida. Entonces dejaré cambiar mi vida y me sentaré a verlos soñar. Muertos en el mar. Una ilusión que pronto será agua en el desierto, escribe Lisandro Aristimuño, lo canta con Fito Páez. Wow. Tenemos que llegar a la costa. Una ilusión que pronto será agua del desierto. Tal cual lo veníamos diciendo, lo traía también Ramón, que lo escucha de acá a la vuelta, y lo decía Eduardo desde Toronto, que nos encanta que estemos embarcados. Déjale algo bueno a tus huesos. La columna de Mario dio el pie. Lisandro lo escribió, lo canta en vivo con Fito Páez, Por donde vayan tus pies, esta versión en vivo. Al igual que Mario, somos de la tribuna que creemos en las canciones, que decimos con las canciones, que las canciones nos dicen a nosotros, mejor dicho. Y en un viaje tan lleno de historia, de detalles, de puntos de vista también sobre lo que pasa, de interpretaciones, ¿verdad? Este remate de Mario lleno de emoción nos encantó. Algo en el desierto. Rayo de luz, cuando llegarás al lugar perfecto. Rayo de luz, cuando llegarás al lugar perfecto, escribió Lisandro. El mundo no será perfecto, pero mi casa para vos sí, escribió Mario, y así este viaje llega a su fin. Masticando el plan sin saber besar. Rayo de luz, cuando llegarás al lugar perfecto. Impresionante, hasta aquí la balsa del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Memorizar y desenterrar muertos en el mar. Un resplandor que de cenizas trae nunca apagará. Un tren de luz en la humanidad y el canto del pueblo. Calma. Estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.